fantástica, fantástica, musicalmente tu radio fantástica, fantástica, llevando alegría, con deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía, somos la gran familia fantástica. Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Defensoría Penal inició campaña para proteger derechos de las personas a través de Internet. Parlamentarios UDI valoran apoyo del Ministerio del Trabajo a la comuna de Linares. Además, se inician obras en conjunto San Fermín de San Clemente, solución habitacional a 152 familias. Ministerio del Trabajo solicitó la renuncia al Seremi Héctor Ferrada. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, buenos días, ¿cómo están? Un gusto, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición correspondiente a esta jornada del día 7 de octubre de este 2015. Saludando cordialmente a Nuestra Señora del Rosario, muchas felicidades a Nuestra Señora del Rosario. Y tenemos a esta hora 5 grados de temperatura, cielo despejado, un poco de nubes por ahí dando vuelta. Se espera una máxima probable de 17 grados y para mañana se espera también una baja temperatura, las mínimas 3 grados y una máxima probable de 17, pero totalmente despejado, por lo menos se ve por los próximos 5 días. Vamos a dar inicio a la presente edición de Primera Hora Regional con las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa a esta hora, cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Buscar el nombre de alguien en internet es una práctica cada vez más común entre los chilenos y los resultados que obtenemos son una forma de conocernos, aunque muchas veces estos sean erróneos o sesgados. Para abarcar esta problemática, la Defensoría Penal Pública inició una campaña Cada Clic Una Condena, iniciativa que pretende difundir el problema que vive la persona cuando su reputación o sus derechos son dañados en internet. Según explicó el defensor regional del Maule, José Luis Grain, esta iniciativa pretende generar conciencia sobre la importancia de la protección de nuestros derechos en Internet, en particular en lo que dice relación con la reputación, la imagen pública y el tratamiento de sus datos personales. Según precisó, la campaña en cuestión ha surgido de manera institucional como forma de dar respuesta al problema que sufren personas cuyos casos están en proyecto de inocencia en la Defensoría Penal, los cuales, además de haber sido encarcelados injustamente, deben lidiar con el estigma social y el hecho de que ver que sus nombres permanecen asociados a delitos en Internet. José Luis Grain señaló que, aunque la iniciativa pone en ejemplo casos de inocentes, esta campaña apunta a promover el debate en un ámbito en el cual es necesario que avancemos en Chile, como es la regulación de los derechos digitales de las personas, con el objetivo de evitar abusos y discriminaciones. Sin considerarnos de alta penetración el uso de las tecnologías móviles, el tema es alarmante y por lo tanto cabe llamar la atención sobre las víctimas de este vacío legal. Mediante distintas piezas gráficas, la campaña pretende difundir las historias de Cristian López y Mauricio Orellana como una forma de ejemplificar el problema. El primero fue imputado como autor de delitos sexuales en un caso en que se le identificó como el violador de la bicicleta, el violador de Ñuñoa. Debió pasar 5 días en la cárcel antes de que el examen de ADN demostrara su inocencia. 5 años después, relata que su vida cambió profundamente después de ese episodio. En los trabajos pasaban cosas raras, estaban unos días y después me echaban. Claramente era porque me buscaban en internet cuando veían que había sido detenido por violación me sacaban de inmediato, explicaba López. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 minutos, 7 con 11. En aumento de 200 cupos en los programas de empleo que entrega el gobierno fue solicitado como medida inmediata para paliar los altos índices de cesantía que afectan a la comuna de Linares. La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en una reunión a la que asistieron los parlamentarios Ana Larraín, Manuel Mata, Romero Gutiérrez y Jorge Tarut, junto a la gobernadora provincial Claudia Aravena y el alcalde de esa comuna, Rolando Rentería. El senador Larraín y el diputado Gutiérrez, no obstante, indicaron que esta solo será una parte de las medidas que se pretenden desarrollar en la zona, que se ha visto afectada por un índice histórico de la cesantía, un 13.2. Dicho anuncio debe ser ratificado por la Comisión de Hacienda, que se desarrollará este miércoles en el Senado de la República, indicó el diputado Gutiérrez. Yo valoro la disposición de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, para atender esta grave situación que afecta a Linares. La falta de oportunidad de trabajo es un tema que se arrastra hace muchos años, pero creo que la crisis que estamos viviendo necesita de medidas profundas, tanto de mediano y largo plazo, pero también medidas que tiendan a resolver esta situación ahora. Por eso yo creo que la disposición de la ministra de acoger el planteamiento que transversalmente le hemos formulado los parlamentarios, el alcalde Linares y la gobernadora, de crear 200 nuevos puestos de trabajo de emergencia y que esperamos la respuesta de Hacienda sea acogida favorablemente. Porque esto va a permitir dar una solución ahora a la emergencia que estamos viviendo. Pero lo que necesitamos también son medidas que cambien la matriz productiva, recojan las inquietudes del comercio, del turismo y de los agricultores, de tal manera de darle el apoyo suficiente para crear nuevas oportunidades de trabajo. En eso se ha acordado iniciar un trabajo de recogiendo el plan Linares. Lo hemos planteado también el tema del intendente y esperamos que, sumando las fortalezas de la región y el apoyo de los diferentes ministerios del nivel central, con recursos y con apoyo técnico, podamos iniciar el camino que de una vez por todas resuelve este grave problema que afecta a la provincia de Linares y en especial a la comuna de Linares, que es la falta de oportunidades de trabajo para miles de mujeres y hombres que lo necesitan, que lo buscan, pero no encuentran. Por su parte, el senador Hernán Larraín precisó que se debe establecer un cronograma de acciones donde todos los actores se sumen a un fin común, como es el potenciar la economía local y que se baje la negra cifra del desempleo. En la unidad de todos los parlamentarios, de todos los sectores políticos, con el alcalde Linares, con la gobernadora, hemos trabajado con la ministra Ximena Rincón, que conoce bien el Maule Sur, una solución que permite enfrentar a la brevedad posible las graves falencias de empleo que hay en nuestra zona, pero al mismo tiempo pensar en el mediano y en el largo plazo. Creemos que hay que tomar el toro por las astas y hemos llegado al camino de implementar el plan Linares y otras medidas similares que permitan cambiar la estructura productiva del Maule Sur. Mientras no hagamos eso, seguiremos todos los meses con este problema que es una verdadera enfermedad y esperamos curarla para siempre. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos. El Consejo Regional aprueba recursos por nuevo edificio. Habría un acuerdo extrajudicial. 144 millones 350.000 pesos tendrá que desembolsar el gobierno regional para que finalmente la empresa inmobiliaria Arma traspase el edificio que fue construido por cargo de la misma organismo público. La cifra es parte del acuerdo extrajudicial al que llegó el Consejo de Defensa del Estado y la inmobiliaria, quienes están enfrentados a 3 causas judiciales por el edificio construido en la calle 1 Norte con 1 Poniente. El próximo 26 de octubre vence el plazo legal para llegar al acuerdo, por lo cual en sesión extraordinaria el Consejo Regional, el CORE, aprobó los recursos para que se inicien los trámites del avenimiento. La empresa accedió a la propuesta, se irá a firmar un acuerdo y se van a desestimar algunos juicios que están pendientes y otros que están por fallar. Lo que yo he solicitado al Consejo es la aprobación de presupuestaria para tenerlos disponibles los recursos por si llegamos a acuerdo, manifestó el intendente. En las primeras tratativas para configurar el avenimiento, una comisión de gobierno revisó el estado del edificio, lo encontró bien, había que arreglar algunas cosas que son menores, pero se puede arreglar con la garantía de la postventa. El inmueble terminó de ser levantado en noviembre del 2013, pero tras desavenencias y acusaciones de incumplimiento entre la empresa y la intendencia de la época, se presentaron demandas cruzadas, dejando el edificio cerrado, sin uso, y al CORE imposibilitado de utilizarlo. Y se cierra el acuerdo, el edificio del gobierno regional habrá tenido un costo para la arca fiscal de 6.000 millones de pesos, más de 6.000, los 6.000, 14 millones que sería con el contrato de compraventa que estaba pactado, más los 144 millones. La empresa Armas se metió en un litigio en el cual no tenía razón. Ellos generaron este conflicto que no tiene ningún sustento, señaló el CORE Alex Sepúlveda. Esta dificultad no es más que la ambición desmedida de una empresa por ganar más. No sé si se me está satisface el acuerdo porque son tan carepalo que tenemos que pagar 144 millones de pesos todavía para dejar tranquilos a los ambiciosos que trataron de ganar más. Me interesaría conocer los términos del arreglo. Hay que revisarlo, manifestó el consejero Pablo Gutiérrez. Por su parte, el intendente... Los consejeros tienen sus legítimas razones, pero que más que el Consejo de Defensa del Estado es un el que le garantice que va a llegar a una buena solución. Es una noticia que se desarrolló en la jornada de ayer, en el día de la tarde, y es de esperar que se entregue ese edificio prontamente porque se ahorraría una cantidad importante de millones donde se están arrendando en la actualidad oficinas para ocupar las distintas dependencias fiscales. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primero sin todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienkop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orienkop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orienkop, cooperativa de ahorro y crédito. Socios. Primera hora regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo. En todo. Las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19 minutos. Director zonal de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, Manuel Ibarra, y el Seremi de Economía y Fomento y Turismo, María Elena Villagrán, lideraron la entrega de recursos a 7 organizaciones de pescadores artesanales de la región en el marco del convenio de transferencia suscrito entre el Fondo de Administración Pesquero, la FAP, y el Gobierno Regional. La actividad, que contó con la presencia de parlamentarios de la zona, de Saldívar, Roberto León, respectivamente, la gobernadora de la provincia, con, presidente del Consejo Regional, entre todas y otras autoridades. En esta oportunidad entregaron más de 75 millones de pesos que serán invertidos en la optimización de la gestión para despachos eficientes a hoteles, restaurantes y casinos durante la comercialización de los productos congelados elaborados por el sindicato Mataquito, el sector La Pesca, Licantén. Además del financiamiento del estudio de repoblamiento para el área de manejo del sindicato de Loanco y una serie de proyectos que considera la adquisición de implementación, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de los pescadores artesanales durante la faena, se informó Ibarra. Desde el año 2012 al 2015, este programa regional de fomento productivo para las organizaciones de pescadores artesanales de caletas pesqueras de la región del Maule, que cuenta con aportes del gobierno y de la Subsecretaría de Pesca ha financiado proyectos por un monto total de 1.200 millones de pesos con la finalidad de que las organizaciones de pescadores generen proyectos que orientan al fomento y al desarrollo productivo de la pesca artesanal de la región del Maule. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 7:21, 7:21. Con mucha alegría y en un plazo acotado de tiempo, desde que recibieron sus casas las 72 familias que componen la Villa Oro Verde de Empedrado, recibieron la escritura de las viviendas por parte del gobierno, documento que ante la ley los consagra como dueños del lugar que habitan. El comité está compuesto por familias que resultaron damnificadas consecuencia del terremoto del 2010, postulantes por la vía regular y otros provenientes de campamentos. Las familias se dedican fundamentalmente a las labores forestales y agrícolas y muchos casos a nivel de ingresos no les permite destinar recursos para mejorar sus viviendas. Por ello, es que están muy entusiasmados con la idea de ser favorecidos con nuevos subsidios, según contó la presidenta del comité, Jessica Cornejo. Muy contenta, ya que solamente faltaba la escritura para ser efectivamente dueña de nuestra vivienda. Ya se terminó un ciclo, ya cerramos la etapa de recibir nuestras casas y estamos muy contentos. Ahora seguir viendo la posibilidad de postular ampliación y mejoramiento de acuerdo al que necesite cada familia. La alcaldesa de Empedrado, Mireya Carrasco, destacó la labor realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu, además de plantear otros desafíos para la comuna quedilera. Represento en cierto modo la alegría que esas 72 familias también están sintiendo hoy en día, donde están ya oficialmente dueños de sus casas. Feliz y que este sea el comienzo de ampliaciones, muchas cosas que puedan hacer en esta población y en otras poblaciones que están pendientes en nuestra comuna. Así que esperamos que también pueda dar respuesta a estas familias que añoran su casa propia. En tanto, el director de Servius Maule, Omar Gutiérrez, destacó el sentido de las políticas públicas y el desafío de lograr mayores beneficios a través de las organizaciones. El pedazo de Chile es de su propiedad y ustedes pueden allí, por lo tanto, ser felices, porque la felicidad es el objetivo final de las políticas públicas, no los beneficios. Los beneficios son una forma de llegar a lo que todos los seres humanos buscamos. El progreso sigue de la mano de ustedes, de su esfuerzo. La autoridad recalcó que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo no solo se preocupa de buscar soluciones habitacionales para personas, sino que también trabaja en mejorar la calidad de vida de las familias en barrios y ciudades. En el caso de Empedrado, el Servius Maule está avanzando en lograr la ejecución de los proyectos para la habilitación de paseos semipeatonales y mejoramiento del Centro Fundacional del Pueblo, obras por más de 1.000 millones de pesos. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Las 7:24. En el Coliseo Central del Estadio Nacional se dio inicio a la competencia en los primeros Juegos Deportivos Nacionales organizados por el Ministerio del Deporte y que se extenderá hasta el 16 de octubre. La selección del Maule, la primera jornada del atletismo paralímpico, entregó 2 oros, 4 platas y 1 bronce. Las preseas doradas vinieron de Jorge Carillo en los 100 metros y de Rodrigo Aravena en los 400 metros. En tanto, las platas fueron logradas por Francisco Caro, Catalina González, Rodrigo Aravena y Danilo Espinosa. La medalla de bronce fue conseguida por Rodrigo Aravena y la prueba fue dominada por Alex Cruces de la región de Arica y Parinacota. El atletismo paralímpico continuará durante esta tarde, digamos en el día de ayer, con la segunda etapa. La tercera se realizará el próximo viernes 9 en el Estadio Atlético Mario Recordón. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 7:25 a.m. Con mucha alegría y emoción, un total de 152 familias fueron testigos del inicio de obra de construcción de las nuevas viviendas pertenecientes al conjunto habitacional San Fermín 1 de San Clemente, las cuales resultaron seleccionadas en el marco del llamado regional extraordinario que impulsa el MIMBU para grupos rezagados con proyectos asociados al Fondo Solidario de Elección de Viviendas en Nuevos Terrenos. El proyecto, a cargo de la empresa constructora Nuevos Aires, tiene la inversión sectorial del orden de las 92.000 unidades de fomento. Se trata de vivienda de dos pisos, de 62 metros cuadrados, de superficie total. En su distribución se establece el primer piso con comedor, dormitorio principal, baño y cocina, el segundo piso con altillo general estructurado como perfil metálico galvanizado, que cuenta con proyección a dos dormitorios. También cuenta con escalera de madera de acceso al segundo piso. Los sitios son de 100 metros cuadrados y el loteo cuenta con sede social que se ubicará en el terreno del equipamiento municipal. Además, se dotará de juegos infantiles y áreas verdes. El inicio de obra fue presenciado por el alcalde Juan Rojas, quien señaló a primera hora regional lo siguiente. Contento por la gente. Contento por la gente porque esta gente lleva 7 años esperando construir su casa. Fue doloroso, nos pusimos a trabajar, fuimos a Santiago, trabajamos con el diputado Lorenzini, con el senador Saldívar y con Rodrigo Sepúlveda y gracias a Dios las casas son una realidad. Entonces en ese concepto yo digo esto. Qué alegría para la gente y también qué alegría para nosotros como autoridad el poder demostrar. Lo que pasa es que es tan difícil hacer, y yo lo decía, hay 10.000 kilómetros de distancia entre hablar y hacer. Hay mucha gente en la sociedad que habla mucho, pero otros nos dedicamos a hacer, y hacer cuesta. Aquí hay trabajo, hay compra de terreno, diseño, conseguir la plata, sacar las autorizaciones. Por lo tanto, decirle, estoy muy, muy contento. Por su parte, el Seremi de la Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Sepúlveda, resaltó que en la actualidad se encuentran en ejecución 644 viviendas en San Clemente. Ello a través del llamado regional extraordinario de proyectos del DS-116 de reactivación económica e integración social. La obra San Fermín 1 de San Clemente, donde vamos a construir más de 152 viviendas en un plazo superior a los 18 meses. Pero lo fundamental acá es que se trata de familias que esperaron durante mucho tiempo, familias que fueron damnificadas y que hoy día son parte de una vivienda de mucha mejor calidad que va a dignificar a muchas familias, una vivienda de 62 metros cuadrados, en la nueva lógica de nuestra política habitacional de construir mejores barrios, de construir barrios para con buenos espacios públicos, con buenas sedes comunitarias, con buenas vías de circulación, que le permitan a la gente generar un comunitarismo y una forma de vida muy distinta a la que estaban acostumbrados. Contentos por eso, felices por este día maravilloso que hoy día nos acompaña y que, bueno, que con esto además vamos a dar trabajo a la gente de San Clemente que también tanto lo necesita. La presidenta del Comité de San Fermín 1, Sandra Muñoz, agradeció a las autoridades. Aparte de que estábamos esperando hace muchos años, pero nuestro sueño se está haciendo realidad. Tenemos acá a las autoridades presentes, a los socios que los convocamos para venir a poner la primera piedra de este sueño, que es realmente un sueño que se está haciendo realidad. Estoy súper emocionada, estoy muy feliz. Le doy gracias a Dios en primer lugar y a todas las autoridades que nos están apoyando en esto. Al presidente de la República que se hizo presente acá en San Clemente. Se hizo presente acá en San Clemente y nos aportó de su parte para que nuestro sueño fuera realidad, que son nuestras casas. Los vecinos también expresaron su alegría de ver partir la construcción de sus nuevas casas. Silvia Albornoz, en compañía de su pequeña hija, comentó. Escucha, hace como unos 10 años más o menos, esperando que le saliera a su casa y de un de repente tocó la casualidad que se pudo obtener para una casa y en esto estamos, o sea, esperando que construyan y ojalá que quedemos todos bien. ¿Vivían usted arrendando, de allegado? De allegado, o sea, de hecho todavía estamos de allegado en la casa de las hermanas de mi mamá. Pero igual hay problemas y qué sé yo, pero por lo menos ahora ya sabemos que ya van a empezar la construcción, a construir la población, estamos más contentos, así que... Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera hora regional, primeros en todo. Noticias.

¿Dónde está la cosa buena? La cosa buena está en La Chilena. Todos los días, ofertas espectaculares en abarrotes, roticería y comidas para sus mascotas. Ya lo sabe, les esperamos en La Chilena, terminal de buses en Talca. Comercial El Mono, miles de ofertas en ferretería, librería, perfumería, accesorio de pesca y caza y diferentes artículos a disposición de nuestros fieles clientes. Tijeras de podar, repuestos de bicicletas, calculadoras, rifles, cámaras y mucho más. Les esperamos en Comercial El Mono, terminal de buses en Talca, local 22, horario continuado de lunes a sábado. ¡Ah! Y domingo hasta el mediodía. Comercial El Mono. Iván Riveros, siempre en el corazón de nuestra comuna de Maule. La felicidad en el amor no alumbra a todos por igual. Muchos se quedan con las ganas de tener a su lado la pareja ideal, la pareja soñada, el amor de su vida. Hoy, gracias a los amarres indígenas, el pacto del amor y el exorcismo mágico, tú puedes lograr y conquistar ese amor que tanto deseas. Nada ni nadie podrá separarte de ese amor soñado. Siempre permanecerá a tu lado. Únete para siempre a la pareja deseada con el trabajo más acertado en uniones amorosas de Janetti y Mijael, que logran la unión de parejas imposible. Unión blanca del amor con efectividad. Haz una consulta con Janetti y Mijael. Fonos Tarot al 81 77 75 44, 81 77 75 44. Ya está en circulación NOS Magazine. En portada, peluquería City Hair, el estilo de la mujer talquina. Temas de interés, ¿eres una persona feliz? La nueva juventud de la tercera edad. En secciones, zona agro, trufas, el diamante negro de la gastronomía mundial. 100% tenis, el deporte campeón de Chile. Entrevista, ser humanos, Luis Zamora, profesor, mosaico cultural, música, teatro, arte y cultura. Este 2015, síguenos, léenos, llévanos a todas partes. Si disfruta de la comida oriental en Talca, podrá degustar de la mejor preparación con los mejores ingredientes y preparada con la experiencia y dedicación directamente del Oriente. Restaurante Sonchi, un amplio y elegante local para compartir junto a la familia y amigos de gratos momentos y paladear de los exóticos sabores de la cocina cantonesa. Venga y conozca nuestro sushi bar. Tenemos para sus hijos hermosos juegos infantiles para que pasen inolvidables momentos. Le esperamos en Avenida San Miguel 2930, pasada la carretera 5 Sur y muy cerca del mall. Para reservas o despachos a domicilio, llámenos al fono 268-1438, 268-1438. Restaurant Sonchi, el verdadero sabor del Oriente, ahora en Talca. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera hora regional. Primeros en todo. Y faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Tenemos contacto a esta hora con el intendente de la región del Maule, don Pablo Mesa. Intendente, gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a todos. A tus órdenes. Intendente, vamos a aprovecharlo al máximo en estos minutitos que tenemos. Ayer se realizó una reunión, de hecho usted, cuando tuvimos la oportunidad de conversar hace unos días atrás, había anunciado, ¿no es cierto?, que había una reunión, que había un preacuerdo, ¿no es cierto?, por la entrega de este famoso edificio que está ahí como elefante blanco ahí frente a la Plaza de Armas por un tiempo ya, y que de esperar que se pueda concretar. Parece que ya las cosas están bastante avanzadas con un preacuerdo extrajudicial que hay, parece, ¿no? Mira, así nos nos informó el abogado, el procurador del Consejo de Defensa del Estado, que estábamos ya a puertas de llegar a un acuerdo con la empresa. Se establecieron algunas cantidades que tenemos que cancelar, que son mínimas, y yo ayer convoqué a una reunión extraordinaria del Consejo para poder modificar algunas líneas presupuestarias que me autorizaran a pagar esa cantidad, que son alrededor de 144 millones de pesos, y así poder terminar con todas estas interposiciones de demanda, querellas y demás, es que están muchas de ellas, dos de ellas están ya para fallo, y hay una que se está conversando, pero yo creo que podemos llegar a un buen acuerdo. Los consejeros afortunadamente aprobaron mayoritariamente esta solicitud. Uh-huh. Y así que yo espero que a la brevedad podamos habilitar y entrar a ese gobierno que tanto le hace falta a los servicios públicos de la región del Maule. Sí, porque eso se ahorrarían bastantes millones de pesos en arriendo que hoy día tienen que estar pagando algunos servicios. Yo me imagino que sí, pero sobre todo es un edificio que le va a dar dignidad al cargo y le va a dar también dignidad al trabajo de los funcionarios que laboran en los distintos servicios que ahí van a habitar. De todas maneras, eso es importante. Entonces, ¿eso podría concretarse prontamente, digamos, de aquí a un mes o algo así? No, tanto los trámites son un poco más largos. ¿Ya? Yo he preguntado, pero yo creo que de aquí a marzo estamos ya en el edificio. Ah, perfecto. Intendente, llevándolo a otro tema, el 31 de diciembre debe ser entregado el terreno que ocupa el Hospital Italiano, eso lo dijo la directora de Servicio de Salud del Maule, la doctora Patricia León, que en algún minuto se había pensado que podía ser el hospital número 14 de nuestra región del Maule, pero al parecer fue descartado eso en materia. ¿Qué va a pasar con ese hospital que hoy día está en exceso? Tengo una conversación pendiente con la directora, sé que se están trasladando al hospital regional. Uh-huh. Pero no te puedo dar más precisiones. Yo entre hoy y mañana tengo una reunión con ella que me dará todas las alternativas y ahí podremos conversar con la detalle. Claro. Ahora, sobre el hospital regional, bueno, tú estuve en el aniversario del hospital, ¿no es cierto?, de nuestra región, que es uno de los hospitales más grandes que existe en este momento en la zona sur y más modernas además. Pero no solamente va de la mano de la modernidad del edificio, sino también del personal. ¿Usted ha podido conversar con el director del hospital? Para ver yo cuál... conversé con el director, soy un viejo amigo de él. ¿Sí? Y voy a visitar el hospital cuando el tiempo me lo permita, que puede ser unos días de la próxima semana. Voy a visitar el hospital completo. Quiero tener una mirada al detalle de las cosas que allí están sucediendo, lo que falta, lo que tiene que implementarse. Pero me han dicho que está funcionando bien. Sí. Sí, por lo menos al traslado de pacientes, que es lo importante. Intendente, lo otro, usted estuvo reunido con dentro de las posibilidades de tiempo que usted maneja en su agenda, ¿no es cierto? Ha podido reunirse con parlamentarios del Maule Sur. Hay una gran preocupación por el tema de la gran cesantía, el alto porcentaje que presentó. Sí. ¿Ha podido conversar con alguna autoridad de esa zona? De hecho, estuvo la ministra del Trabajo este fin de semana. Sí, la ministra ha manifestado alto grado de preocupación. Vamos a intentar ahí tener un observatorio laboral y vamos a avanzar con todas las obras públicas, con toda la inversión pública que podamos, para mitigar un poco el alto índice de desempleo, y también convocar a los privados que hagan algo similar. Ahora, había un plan Linares que manifestaban algunos parlamentarios, ¿lo van a tomar? Linares no lo conozco, sé que existió, viene del gobierno del presidente Piñera. Uh-huh. Pero yo lo desconozco. Ya. Me dijo la ministra que así debería ser, así que lo voy a pedir y voy a ver qué de ahí se puede conservar. Pero lo fundamental es la disposición del gobierno a avanzar lo más rápido que se pueda en inversión pública para así mitigar los niveles de desempleo. Para poder bajar los índices que actualmente... ¿Qué le pareció la salida del Seremi de Economía a propósito del trabajo, perdón, que apareció en el día de ayer solicitando la renuncia? Mira, eso me comunicó la ministra. ellos tenían una evaluación realizada y yo respeto la decisión del ministerio. Ahora yo conversé con el Seremi, nos vamos a encontrar mañana temprano. Intendente, bueno, la región ha ido avanzando, sigue creciendo. Súper apurado. Sí, sí, por eso le estoy. Así que queremos agradecerle enormemente este llamado, ¿no es cierto? Está recibiendo nuestro llamado para poder aclarar justamente el tema del edificio, que era el más principal. Así que muchas gracias por este contacto, intendente. Gracias, hermano querido. Siempre a tu disposición. Muchas gracias. Está muy bien. Hasta luego. Ahí estaba el contacto con el intendente de la región del Maule. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana. 13 minutos para las 8 de la mañana. Ante el inicio de las mediciones del CINCE 2015, autoridades llamaron a no discriminar a ningún estudiante del proceso y enfatizaron que el objetivo no es la competencia entre establecimientos educacionales, sino mejorar la educación en todo el sistema. El martes 6 de octubre, digamos, en el día de ayer, se inició el proceso de evaluaciones CINCE 2015. Por ello, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, acompañada del superintendente de Educación, Alexis Ramírez, esto en Santiago, y la secretaria ejecutiva de la Agencia de Calidad, Carlos Enríquez, hicieron un llamado a todos los establecimientos del país a no discriminar a ningún estudiante de este proceso de evaluación, cuyo objetivo es mejorar los aprendizajes en todo el sistema escolar. Una opinión parecida obtuvo el secretario regional ministerial del ramo, Rigoberto Espinosa, el Seremi, quien apuntó al enfoque integral que plantea el gobierno de la presidenta, Michelle Bachelet, en el sentido de no privilegiar o sobremencionar al respecto los resultados académicos de los niños. Ese es el objetivo, la educación y la calidad de la educación. Y cualquier instrumento de medición, como el CINCE u otro, que tiene que tener como fin último, no el instrumento en sí, sino que mejorar la educación. Es más, ya en este gobierno se han incorporado las nuevas variables, nuevos indicadores de calidad de educación, donde tienen que ver la convivencia escolar, el ambiente escolar, muy importante, y hay una estrecha relación entre esos indicadores y también un buen rendimiento del CINCE. Finalmente, la máxima autoridad de educación recordó a los alumnos y padres estar tranquilos, aplicar su conocimiento y tomar con naturalidad las evaluaciones que se extenderán por todo el mes, incluyendo alumnos entre cuarto y octavo básico con pruebas de matemática, lenguaje, comunicación, historia, geografía, ciencias sociales y ciencias naturales. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. El diputado por la provincia de Linares, Jorge Tarú, reiteró un llamado al gobierno: comprometer 200 empleos de emergencia más para la comuna de Linares y con ello contrarrestar la emergencia en materia de empleo. Linares vive una emergencia en materia de empleo y es por eso hay que actuar en consecuencia. De la reunión de ayer que tuvimos los parlamentarios con la ministra, le pedimos en forma concreta hechos concretos. Queremos 200 cupos más ahora de programas de empleo de emergencia. Lo pedí hace 2 meses. El tiempo de reaccionar. En el día de mañana, dado que que no quedan recursos disponibles para este tipo de situaciones, se va a pedir una reasignación de presupuesto, lo que se le ha planteado al Ministerio de Hacienda, y esperamos tener mañana, miércoles, una decisión positiva. Creo que la emergencia se tiene que cumplir ahora, pero además tenemos que hacer proyectos de largo plazo para que no sigamos con esta situación permanente que hemos sufrido particularmente en la comuna de Linares. Tiene que haber, ¿no es cierto?, una coordinación entre los distintos ministerios de Desarrollo Social, de Economía, de Hacienda, coordinados todos para un enfoque que sea la generación de empleos productivos. En este sentido, el legislador del PPD llamó a una coordinación entre los distintos ministerios. Primera Hora Regional, porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcop, cooperativa de ahorro y crédito. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Hasta aquí las noticias de la presente edición de este día miércoles 7 de octubre del 2015 de Primera Hora Regional. Juan Álvarez se la puesta en el aire, soy Juan Carlos Barrueto en el micrófono. Les recordamos que sigue la paralización de los funcionarios del Registro Civil. Además, se ha sumado el paro de gendarmería, de funcionarios de gendarmería, que ya llevan 2 días, ¿no es cierto?, en Santiago. Y desde anoche, desde las 0 horas, se ha convertido en un paro nacional. Además, oficiales de gendarmería, porque estaban siendo los suboficiales y los funcionarios en general los que estaban paralizados, se sumarían los oficiales de gendarmería. Después de las palabras de la ministra de Justicia, también se unieron a esta movilización nacional. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en tribunales en las próximas horas. Ya luego, para las audiencias, por lo menos en Talca, vamos a estar atentos a lo que va a pasar durante las próximas horas con esta movilización de funcionarios de gendarmería a nivel nacional. Ya viene el show de noticias con Luis Sebastián Birma. Que tenga buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación.